acariciando tu piel. Algún idiota al que quieres convencer que tú y yo somos pasado. Ya me enteré que soy la mala y todo el mundo te cree. Que estás mejor desde que ya no me ves. Más feliz con otro lado. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate, ella ya perdió. Y repítele que yo soy mejor. Que no le eres bien con el corazón. Que eres mío y solo mío, amor. Despídete de ese perdedor. Que imagina que ya no existo yo. Deja claro que aunque intente yo, la verdad es que me extrañas tanto, lo sé. Y ya me enteré. Oxígeno de Colombia. Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor. Que no le eres fiel con el corazón. Que eres mía y solo mi amor. Despídete, ella ya perdió. Imagina que ya no existo yo. Queda claro que aunque intente no, vas a querer. La verdad es que me extrañas tanto, lo sé. Y ya me enteré. Estoy segura, regresarás.